Buenas noches, bienvenidos al programa número 41 de Radio Jerez Profano. Os habla Juan Represa aquí desde el sur de la provincia de Pontevedra en España. Y bueno, saludamos en un día triste y alegre, o más bien ya tirando alegre, porque hemos recibido ya nuestras primeras revistas de Jaque en esta pequeña campaña que tenemos de Salvemos Jaque, también comprando revistas antiguas. Os animamos a entrar ahí en el portal de jaque.tv. Y también contentos hoy porque, bueno, hoy hace un año empezábamos Radio Ajedrez Profano, con lo cual hoy es nuestro primer cumpleaños. Feliz cumpleaños, que no puede ser de otra manera. Pues esperemos que, como dice la canción, y que cumplas muchos más. Y bueno, casi hemos conseguido en este año 42 programas completos, más los 4 previos, que son 46, y los 7 que hicimos allí en Praga. Pues ahí estamos, en un programita casi por semana. Os damos las gracias por la acogida que está teniendo, el seguimiento que hemos tenido durante todos estos meses, los clics y las escuchas que hemos tenido. Y bueno, os animamos a que nos dejéis vuestras reseñas, tanto en iVoox, como ya habéis dejado y como seguís dejando también, pues en iTunes, no solo dejando vuestras reseñas, sino también vuestra valoración. Es una cosa que tanto yo como cualquiera de los podcasters que andamos por este mundo de las ondas virtuales, os agradecemos eternamente. Es quizá lo que más nos anima, y también vuestros comentarios dejados pues ahí en las diferentes Facebook, Twitter, en el blog de radioajedrezprofano.blogspot.com o en el mail radioajedrezprofano@yahoo.es. Y bueno, esta semana también queríamos pedir un poco disculpas ahora nada más empezar, porque la semana pasada hubo un poco de mal sonido, sobre todo en la parte de la tertulia, quizá demasiada gente conectada al mismo tiempo y nos fue un poco difícil de llevar, mantener la calidad del audio. Agradecemos los comentarios que nos hicisteis la semana pasada en la emisión justo en directo, y bueno, esperemos que esta semana lo podamos corregir. Vamos a tener un día en el que empezaremos con las noticias flash, seguiremos con una historia que desvelaremos luego, y luego pasaremos a nuestra tertulia y, bueno, desvelaremos ya el estudio de David y también, como no, nuestro segundo ganador de la Liga Fantástica, que os lo desvelaremos también al final, los que no lo hayáis visto ya en el blog. Y bueno, tertulia de actualidad de aquí, tanto de Galicia como un poco el Tata Steel y todo lo que vaya surgiendo. A ver qué colaboradores se nos acaban conectando en el día de hoy. Y bueno, sin nada más, empezamos.